las manos. Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense. No es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. Bueno, acá entra quien yo quiero y sale quien yo quiero. Derecho de admisión y derecho de exclusión. Bueno, mientras escuchamos Escape ahí de fondo para levantar este viernes, todos alguna vez vimos en algún lugar, diga. No te escuchamos. Dale play. Con nada ahora más y sí. Nada menos que un tema que se llama ¿cómo? Derecho de admisión. Porque justamente a eso iba. Todos y todas alguna vez nos enfrentamos a el siniestro cartel afuera de locales bailables, de bares, de pubs, que dice, la casa se reserva el derecho de admisión. Exactamente, por lo general lo adornan, le ponen letras lindas, colores, cosas. Bueno, ¿qué es el derecho de admisión? Esta es la pregunta más allá. Bueno, se considera un derecho, potestad o facultad que tiene la empresa o el establecimiento, en este caso el bar, si estamos hablando de bar, de regular, permitir o rechazar en un ámbito o espacio el acceso de una persona al mismo, por decirlo de alguna manera. O sea, regula, permite o rechaza tu presencia o tu no presencia en ese lugar. Exacto, y bueno, obviamente tiene lógica que cada uno de nosotros pueda decidir quién entra a su casa o no. Pero ¿qué pasa cuando en realidad se trata de lugares que están dirigidos al público y que son de esparcimiento, como bueno, esto, bar, restaurante, pubs, discotecas? Bueno, acá es cuando tin, tin, tin, tin, entran al ring la lucha de dos derechos. El derecho de la propiedad privada, que es aquel que dice, este lugar es mío y vos no entrás porque a mí me parece que porque no da. Mío, chau. Y derechos como la dignidad, la integralidad de la persona y la no discriminación. Y que pierden seguro en esta pelea. Y adivinen qué, ¿cuál es el derecho que vale más? El que vale plata, señores, por lo general. Pero, bueno, lo que sucede un poco es eso. El sistema en el que vivimos es un sistema neoliberal que bajo los principios como constitucionales y democráticos, ¿verdad?, de la libertad y, bueno, obviamente todas aquellas leyes y principios que regulan el comercio y los negocios, en este tipo de sistemas es válido que alguien pueda determinar el derecho de otra persona a ingresar o no, o sea, si determinado público o no puede entrar a estos espacios de la propiedad privada, digamos. Siempre bajo la justificación de que esto puede mejorar o perjudicar su negocio. Entre un millón de comillas, ¿no? Bueno, acá en Uruguay la ley que regula esto es la ley 19.534, que está, la última actualización que tuvo fue en el año 2017, y establece en uno de sus artículos que en ningún caso se podrá ejercer este derecho para restringir el acceso de manera arbitraria o discriminatoria. Pero claramente esto no pasa porque existen varios casos acá en Uruguay de denuncias de la negación del acceso de alguien a determinado establecimiento por discriminación. Sí, yo no sé si usted, si está eso puntualmente en el guión, yo las tengo acá después para tirar un par, para saber a los boliches que no hay que ir. Me gusta. Bien, perfecto. Yo sí conozco varios denunciantes, en realidad. Conozco a Marcel Puyol, en el 2011, denuncia, Marcel es afrodescendiente, denuncia que no lo dejan entrar a Tres Perros, no me acuerdo si es Tres Perros, Positos o cuál, porque Tres Perros tenía dos locales, por discriminación. No vayan ninguno, por las dudas. Sí, ya hace una denuncia. No sé ni si sigue existiendo Tres Perros, la verdad, pero bueno, nada. A él no lo dejan entrar ante un claro hecho de discriminación. Le dicen que el boliche está lleno, que ya no entra más nadie. Pero, sin embargo, detrás de él pasan y pasan personas que entran y salen como si nada. Y a él lo dejan esperando en la puerta. Y cuando él va a reclamar, tipo, che, me dijiste que no se podía entrar y acá está entrando gente. Me dicen, el pato Vica de la puerta le dice, discúlpame, pero tengo la orden de no dejarte entrar. Y ahí, bueno, queda expuesto claramente que es un hecho de discriminación. Sí, qué circunstancia también como compleja para la persona que tiene que hacerse cargo de eso cuando... Sí, capaz que ni es su decisión. Ni le hace mella eso, ¿no? Bueno, hacerse cargo, que decís, tipo, la persona de la puerta. Sí. Sí, lo que pasa es que ahí entran los conflictos que tenemos nosotros políticos y éticos con nuestro trabajo y qué trabajo elegimos según nuestra creencia, bueno, y qué trabajo podemos tener elegir, según nuestras circunstancias y contextos. Tres Perros, no solamente el caso de Marcel, dijiste. Sí, Marcel Puyol. También está Fernando Frontán con el mismo boliche que lo... Ah, por tener un arito, ¿fue él? No, por su condición sexual. Sí. Él fue el caso, este caso también salió en los medios y todo. Creo que porque todo empezó porque tenía un arito en la oreja. Sí, que se sacara la caravana. Que se sacara la caravana para entrar. Obviamente el tipo le dijo, ¿what? ¿Yo por qué tengo que sacarme la caravana? Pedile a ella que se saque sus aros, a ver qué onda. Y bueno, nada, terminaba también en un conflicto, en claro, clarísimo hecho de discriminación, en esto de utilizar este derecho de admisión, a veces de una forma bastante nefasta. Lugares donde no te dejan entrar si el pantalón no es de jean o pantalón de vestir, digamos. Y, por supuesto, no te dejan entrar de championes, ¿no? Obvio. Claro. ¿Qué existe? Hay leyes que de protección al consumidor, digamos, que de alguna manera podrían amparar ese tipo de derechos. No, porque sería como una relación comercial la que vos tenés con el bar que exacto, te va a vender algo. Pero esas son leyes de relación de consumo. La verdad es que la integralidad y la dignidad y la humillación de una persona, no hay ley que regule estas cuestiones, ¿no? Digo, más allá de los derechos que puedan haber en algunas cartas, es una cuestión que tiene que ver también con lo político y con lo emotivo de alguna manera. Hay unas cuestiones muy fuertes que se juegan ahí. Acá estamos para prender fuego, no para separar el trigo de la paja. Prendemos fuego todo lo que consideramos que está mal, y aunque haya una ley o un decreto que avale de cierta forma que un lugar pueda decidir quién entra y quién no, igual los vamos a prender fuego porque nosotras creemos que eso está mal. Sí, total. De hecho, en marzo de este año, la intendencia obligó a los boliches a poner cámaras en la puerta. Esto está dentro de un decreto que salió, el año pasado, que regula como varias cuestiones y varias normativas de los locales nocturnos. Se supone que estas cámaras son para esto, para poder discernir algunos hechos de discriminación, porque de hecho a la intendencia municipal le han llegado varias denuncias que tienen que ver con esto de, bueno, no me dejaron entrar a tal boliche sin una justificación clara. Pero bueno, la verdad es que estas cámaras no sabemos qué tanto rinden o no, porque todos conocemos lugares, como contaba Lu recién, que no te dejan entrar con tales championes o con tales cuestiones, o vestido de tal manera, o según el aspecto de tu cara, el famoso porte de cara. Viste, acá te jugamos por el porte de cara. ¿Uno puede entrar o no? Aparte, perdón, pero imagínate que te dicen, yo le diría... ¿Pero qué culpa tengo? Nací mirá con esta cara. Claro, mirá la cara que me tocó. No. Llegué última al reparto de cara. Bueno, ya está, déjame entrar igual. Recuerdo hace un par de años, en la revista Lento, lo busqué para traerlo al programa, pero no la encontré. Yo la tenía en papel a esa revista, pero no la tengo más. Hablando bárbaro. Salió un informe sobre este circuito de boliches onda Parque Rodos Ojo. Que son muy de esto, de no dejarte entrar. Jackson Bar es uno, Brickels es otro, en que a mí no me dejaron pasar, nunca más fui. Todos estos. Y yo tenía un amigo que laburaba en Doña Marta, entonces a veces iba porque él estaba ahí, o sea, obviamente un boliche de mierda, pero entraba porque él me hacía pasar, ¿no? Y entonces estudiaban como las lógicas de por qué no dejaban entrar a la gente, y es también porque la gente que está ahí va ahí porque sabe que determinadas personas no entran. Entonces yo no quiero compartir un espacio contigo y sé que a vos no te dejan pasar acá. Entonces vengo a este lugar. Y esa es también la lógica que prima muchas veces en estos casos. Es como cuidar que el ambiente que selecto que hay ahí adentro esté cómodo con la no presencia de otras personas. No, pero justamente el ambiente selecto es eso, seleccionar a las personas. O sea, es selecto porque yo selecciono que todo este Exacto, tipo de gente no entre. Justamente esas personas lo avalan porque es eso lo que están buscando. O sea, quiero ir a bailar a un lugar donde estén todos de camisita y jean y no que haya un pibe o una piba de jogging. Como porque, ah. Sí, total. De hecho, tengo un dato curioso para contarles. Cuente. Que lo posteamos recién en Twitter. Que es acerca de, claro, porque está este poder que se le dice derecho de admisión, que en realidad es como un poder o una potestad que tiene el bolichero o el no sé qué para echar a alguien de su lugar, si así lo quiere, para no dejar entrar, es ejercido por las personas que se paran en la puerta, ¿verdad? O sea, hay alguien que es el ejecutor de tal medida. Y es un poder que se hace valer muchas veces por medio de la fuerza. ¿Por qué no? Si yo te tengo que sacar, el derecho de exclusión es el derecho de sacar a alguien del lugar. El de admisión es de no dejarlo entrar. En la admisión puede ir, ¿no? Bueno, no puedes entrar por tal cual cosa, yo me puedo enojar, no sé qué, pero estoy afuera. El tema es el de exclusión, cuando te tienen que sacar de un lugar por determinada cuestión, la gente muchas veces no quiere salir. ¿Por qué no? ¿Quién sos vos para sacarme de este lugar? Y ahí obviamente están habilitados a usar la fuerza. Y están habilitados incluso a llamar al Ministerio del Interior. Pero bueno, ¿quiénes son los encargados como de ejecutar este poder, de decir quién entra, quién no? Los patobicas, ¿no? Todos tenemos historias de patobicas, todos sabemos de patobicas. Pero lo gracioso, ¿de dónde viene el nombre de patobicas? Porque yo siempre me lo pregunté. Decía pato, ¿qué tiene que ver con un pato? ¿Por qué le decimos patobica? Me parecía muy gracioso. Bueno, viene del lunfardo de Argentina. Es una palabra acá, rioplatense, del país de enfrente. Y claro, había... porque, perdón, en sí. Otros lugares son seguridad. Son seguridad. Patobicas acá, sí. Claro. Staff. Qué lindo que queda staff, ¿eh? Qué lindo que queda staff. Bueno, había en Argentina, no sé si sigue existiendo, quizás hay todavía, un criadero de patos que se caracterizaba por hacer los patos más grandes. Patos todos cuadrados, patos enormes. Robustos. Patos enormes. Y esa marca se llamaba Patos Vicas. Entonces, a partir de ahí le quedó Pato Vica, aquella persona que por lo general tiende a tener músculos o a ir al gimnasio o alguna cuestión de esa, que son los patobicas, como aquellos patos más grandes de toda la Argentina, que eran los patobicas. Y nada, dale. Quiero, para terminar esta ¿Alguien parte, dijo bar? Alguien dijo bar y apareció Álvar. Álvarcito. Tu nombre, ¿cómo se llama? Determinismo nomenclator. Álvarcito, nunca lo había pensado. Álvarcito se va al barcito. Viejo Barreiro, denuncias por discriminación, también por orientación sexual, que terminó en la famosa besada, hubo una besada. Besada masiva. Y para el Jackson Bar, que estábamos hablando hace un rato, en mayo del 2017 sacaron a una mujer a piñas. O sea, no vamos a decir que sacar a una mujer a piñas de un bar sea peor que sacar a un hombre, porque en estos casos me parece que acá está la igualdad de género, no se puede sacar a nadie a piñas, ¿no? Pero, nada, están las fotos ahí, la muchacha toda la cara rota, todo. Por esto también parece que lo de las cámaras, ¿no? Para, bueno, a ver cuál es la realidad de la milanesa. Sí. ¿Alguien le sacaron acá alguna vez en bar? No, o sea, más que porque estaba cerrando y yo no me estaba dando cuenta y me dijeron tipo, bueno, te tenés que ir. Ah, me estás echando. Sí, está cerrando el boliche, o sea, andate. Okay. Porque me estaban barriendo arriba de los pies. Pero eso no. A mí nunca me echaron, pero en una época, ¿se acuerdan de New York? No. No conocían New York, que era allá en Carrasco. Bueno, tenía todo como un cubículo de vidrio antes de entrar y a un amigo mío pero lo mataron a palos y estábamos todos afuera y fue horrible porque fue en ese cubículo y no podíamos entrar para nada de esto, no sé, protegerlo. Ayudarlo. ¿Eh? Y estábamos todos ahí gritando desesperados. Sí me pasó que no me dejaran entrar, eso sí. A mí me echaron de una pomada. ¿Qué es una pomada? Fiesta de arquitectura. Hace muchos años. No sé por qué. Una discusión en la pista, no sé qué pasó. Terminé con un patobica agarrándome el brazo, poniéndomelo atrás y echándome. Apa. Sí, cual acto delictivo fuerte. Una Valentina de 22 años. Que no, antecedente que de Valentina. No podía Machado. Ser de nada a nadie. Pero bueno, nada, un poco por estas cuestiones. Y bueno, nada, es una potestad, un derecho, como quieran llamarle, que tiene un clarísimo corte elitista. Acá hay corte de clase social. Totalmente. Entramos nosotros, quedamos fuera nosotros, y es así como se elige. Bajo todas las excusas que quieran usar los trabajadores y las personas que están allí, que pueden tener que ver con que el local está lleno, con que, bueno, no entra más nadie, ya cerramos las puertas, con lo que sea. La verdad es que es una medida elitista y que se usa de manera elitista por lo general. Más allá que quizás sea para cuidar la seguridad o no sé qué, ¿cómo se usa? Se usa de manera elitista. Lo que hace es hacer un corte de clase. Acá entramos los que nos vestimos de esta manera, compartimos estos gustos y tenemos determinada cara, y quedan afuera todos los demás. Eso es, me parece, bastante claro cómo se utiliza. Es cuestión de ir a los bares y ver, claro, que los que nos rodeamos somos todos más o menos igual. Y porque además es cuidar la seguridad, pero ¿qué seguridad? ¿Cuidar de quién? ¿No? Porque, ¿por qué? Porque tenés esa cara, vas a armar bardo. O sea, seguramente tenés la palabra bardo en la frente, ¿no? Siempre, siempre la palabra seguridad, hay que ver de qué lado de la mecha te encontrás, ¿no? Totalmente. Sí, hay que ganas de escuchar vos, que me dio eso. Para, pero quiero, bueno, decir algo. Tenemos más cosas para prender fuego. Lo último, digo, esto de los patobicas, que hoy decíamos como, bueno, capaz que la persona que te está diciendo que no pases no te lo quiere decir, pero lo tiene que hacer. Pero hay como una cuestión, no conozco a ninguno y voy a pedir perdón porque capaz son todos buenos, pero hay como una actitud rara que tienen a veces. Son como de... les gusta un poquito. Para mí es porque se inyectan esas cosas, toman esos anabólicos y vos te vuelven violentos, son incitadores a la violencia. Porque hay algunos que están tipo... sí, que es como que lo disfrutan, ¿no? O sea... Si no te voy a pegar, pero si te tengo que pegar, voy a sacarle jugo. Es tipo, no es tipo, che, disculpa, no puedes pasar. Es en otro tono. Sí, es en otro tono otra vez, depende de quién seas vos. Obvio, claro. Porque totalmente. Yo qué sé, sí. Por lo general, me parece que a nosotros las mujeres nos sucede mucho, a veces en algunos boliches como que son, no sé, como muy, muy pro, muy no sé qué, el tema de la estética, ¿verdad? Sí, total. O sea, a veces... van mujeres que les gusta mucho vestirse, pintarse, producirse, peinarse, y a ellas no se las trata mal, chicas. Sin embargo, capaz que nosotros quedamos con un morral ahí, medio hecho mierda, no sé qué. Siendo nosotras personas que en realidad de bien, ¿no? Imagínense si a nosotras nos ha sucedido esto, lo que le sucede a la gente que realmente no tiene menos acceso a las cuestiones materiales que nosotras, ¿no? Pero aparte será tan estúpido esto, esta cuestión, que una también puede... empilcharse, no sé qué, y seguir siendo la misma rea, porque somos unas reas, vamos a decirlo. Entonces, yo me puedo poner una minifalda, un no sé qué, y en realidad voy ahí y me fumo tremendo cohete adentro del baile. Me ha pasado, ¿no?, de estar de pollera, arreglada, todo, y que me digan, apaga el porro o te saco. O sea, ¿qué es al final lo que representa la estética? ¿Para un lado o para el otro, no? Sí, claro, pero esos son los estereotipos y los prejuicios a partir de lo que se ve de uno, ¿no? Me parece que ya que estamos hablando de esto de las mujeres... sí, va para ahí. Vamos al resto, ¿no? El falso beneficio y la carne de cañón. Chica Free, mal ahí. Chica Free, era ahí. Y sabullita la onda chicano. Ay, qué calor que hace en esta discoteca. Que me derrito como si fuera manteca. En esta discoteca que me derrito como si fuera manteca. Mira esa gata, está todita mojada, pero no le importa nada y no deja de bailar. Está contenta porque ya no pago entrada, todita la madrugada no va a dejar de quebrar. Ay, qué calor que hace en esta discoteca que me derrito como si fuera manteca. Era en un shopping que ropita se compraba, vio que alguien la buscaba y le quería sonreír. No te asustes, mira que no te hago nada, te regalo. Bueno, muy bien, ahí teníamos a esta banda chicano de toda esta movida tropical de los años 2000 de Uruguay, ¿verdad? Chica Free, bien ahí. No, chicano. Una de las cosas que vamos a aprender fuego hoy es este tema. Chica Free, mal ahí. ¿Qué pasa cuando en un negocio vos no sos el cliente? ¿Qué es lo que sos? No sos el dueño, no sos el cliente. ¿Qué sos? El producto de consumo. Por supuesto. Y esto es una medida machista disfrazada de supuesto beneficio y que usa a las mujeres, obviamente, como carnada, ¿no? Como carnecita ahí para que piquen, para que vayan los varones y piquen. Además es todo, porque es como poner al varón en el lugar del que viene con la billetera a garpar. Entonces, las minas entran gratis, te dan ganas de venir, vos venís, garpá la entrada, encima consumís, les invitás tragos, ¿no? Y nada, en esto que hablábamos también de el alcohol gratis para las mujeres, que ya es tipo, entras gratis, te mamás, para que cuando caigan los pibes ya listo, sea mucho más fácil pescarte ahí como la carnada. Terrible, terrible. Pero además todo esto es una visión súper heterosexual y conservadora a un nivel máximo, ¿no? Un nivel, nivel ninja. Totalmente ninja. Pero es así, bueno, o entramos todo gratis o pagamos todo. Yo que sé, entremos todo gratis, hacete un lugar abierto, varones, mujeres, pasémosla bien. El argumento este que se usa siempre es tipo, no, chicas, esto no es discriminación, es marketing. Bueno, déjenme decirles que tu marketing es altamente discriminador, ¿verdad? Porque no, no me sirve esto de, bueno, no, es que así funciona el negocio, esta es una técnica para que entre más gente. Claro. Bueno, hay cuestiones políticas pero atrás. Es que rascás un poquito y no tiene sentido, porque, o sea, si el argumento no es este que decíamos recién, de tipo, ta, después vienen los pibes a garpar, ¿cuál es? Porque, ¿por qué las pibas gratis y los pibes no? O sea, bien, no tiene ningún sentido, ¿no? Nos dejan claros espacios para ocupar, es eso que decía Soy Vale, el varón como, primero el varón como proveedor, el varón como quien genera el dinero, el valor como aquella persona que produce riqueza, la mujer como simple objeto para ser admirado, para ser tocado, como llamador de otra cuestión, como dadora de vida otra vez, ¿verdad? Dale vida a este bar vacío para que vengan los varones, como carnada y como todo lo que no somos, señores. Un papel, un rol que nos asignan que claramente está muy lejos de la realidad. También existen boliches, además, que hacen una diferenciación de edad. Por ejemplo, las mujeres pueden entrar a partir de los 18 y los varones a partir de los 21. ¿Será por el supuesto cuentito de, no, las mujeres maduran más rápido, los varones son unos bobos por más tiempo? Yo no sé por qué, pero es por lo menos sospechoso, mínimamente sospechoso. ¿Por qué dejás entrar a las gurisas chicas y no a los varones chicos? O sea, hay algo ahí muy muy muy fuerte que es como la juventud, ¿no? De esto que hablamos siempre de que no sé qué onda, hay como un componente medio pedófilo, no sé qué, en esta cultura así súper machista que tiene que ver, siempre me acuerdo lo que decía Lu en un programa, de los labiales que se llamaban baby lips. ¿Por qué siempre como asociar un bebé a niñas, a las gurisas jóvenes, viste? No, hay algo ahí tan siniestro y tan oscuro que la verdad es bastante asqueroso. Y bueno, y se ven reflejado en estas pequeñas cosas que podrían parecer una boda, porque estamos hablando de gurisas mayor edad, pero la gurisa puede tener 18 y el varón 21, ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, todo esto que venimos hablando, claramente, además de responder a una lógica heterosexual, también es una concepción súper binaria y dividida por los géneros establecidos, ¿no? Porque son, bueno, mujeres gratis, varones no, pero ¿qué pasa con las personas que no se consideran varón y mujer? O personas trans que por ahí también quieren acceder y a ver realmente, o sea, cuando se enfrentan a esa situación, ¿qué sucede? Incluso con los baños, el boliche, ¿no? También es varón y mujer. Como sí. Totalmente binario todo. Total. La movida esta de Chica Free, Lu, ¿ibas a decir algo? Quería volver a lo de los baños, que les había dicho al principio. Les voy a contar otra anécdota que me contó el Popi, que la deben haber visto, porque yo cuando me habló de esa imagen me sonó bastante. Que en un baño, no me acuerdo de dónde, en la puerta de hombres, había como una, ¿cómo se llama? Como un varón con un globito que decía bla bla. Y en el de la mujer había uno que tenía la mujer y como un globito que iba hasta el final de la puerta y decía bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bien, perfecto, lleno de estereotipos. Me acuerdo. Sobrado de estereotipos entonces. Bueno, pero la movida es, tienen ganas de hacer algo por nosotras, están con ganas de decir, bueno, nos hacen un favorcito, ¿no? Chica Free, nos dejan entrar gratis, dale. Bueno, mira, tenemos un par de piques para pasarles. Por ejemplo, esto de, bueno, intenten no acariciarnos el pelo cuando les pasamos por el lado en los boliches. Capaz que alguna cosita de esa nos sirve un poco más que no pagar la entrada. Qué momento incómodo cuando te ponen la pulserita. ¿Qué sigue después de esto? Listo. Bueno, muerta voy a aparecer. También otro piquecito puede ser, bueno, entender que el no es no, ¿verdad? ¿Viste? Te dijeron que no en un bolichito, en un pub. Bueno, capaz que no tocamos el pelo, dice Alvarito. Más cerca del micrófono, por favor. Buenos días, qué alegría acompañarles en esta mañana. No tocamos el pelo. No tocamos no es necesario. Convivencia mínima. No tocamos sin permiso. No tocamos sin permiso. Claro. Bueno, ahí va, y es por ahí entonces la movida. Nosotros lo que necesitamos no son favores, necesitamos que hagas un aporte a la sociedad y que mantengas distancia cuando te la piden mínimamente, ¿verdad? Sí, hubo un experimento que hicieron ahí, no sé si lo vieron en internet también, de dos chicas que le pusieron unos vestidos como con sensores touch y fueron a un boliche y las habían tocado, te diga, 4.000 veces en una noche, ¿no? Bien. Turbio. Tipo, cadera, hombros, espalda, culo, panza, todo. Todo el tiempo tocándolas la gente. Para, ¿tenemos algún otro boliche para con denuncia? No sé, la denunciante del día de hoy es Lucía. Sí, no, yo quería destacar. Listo. Tres Perros, Viejo Barreiro, Jackson Bar. Creo que son Gata Bacana, que son todos ahí como del mismo estilo, ¿no? Ya no estamos tanto en bares, igual estamos más en boliche. O baile. Sí, bar chongo, más temprano, no sé, boliche más chongo. Claro. Pero no vamos a esos lugares, no vamos. No, elegimos no darle de comer a esa gente de mierda. Ah, yo tenía entrada hoy para Gata Bacana. ¿Existe Gata Bacana todavía? No tengo ni idea si existe. Alvarito dice que no. Alvarito, ¿vos tenés alguna data de algún... de así que sos como más moderno de los boliches? ¿De alguno que haya que prender fuego en esta sección hoy? Mira, un tipo que tiene bar en su nombre, o sea que es Alvarito. Porque ese es tu nombre, ¿no? Alvarito. Bueno, un tipo Alvarcito. Que... Alvarcito. Algo tiene que saber de esto. Alvarcito es como directo al sí, bar, sí, ¿no? Listo. Alvarcito. Nació Alvar, condenado, güey. Alvarcito. Yo tengo dos anécdotas de Alvarcito para contarles. Ay. No sé, ya que estás acá, Alvarito, vamos a tirar... Decí que por suerte estás presente, ¿no? Bueno, que no son anécdotas en realidad, son expresiones muy lindas que compartimos, que Alvarito se dedica a contagiarlas, a transmitirlas y compartimos, que es, bueno, obviamente esto que es bastante popular, y es que en el bar nunca se toma la última, siempre se toma la penúltima, ese es el primer gran dicho de Alvarito, así nos va la mitad de las veces que vamos al bar, pero bueno, la última es antes de morir, ¿verdad, Alvarito? Esa es la cuestión, si no, siempre todas las otras son las penúltimas. Y la otra es, ¿quién juega hoy? Juega Bebeto. Juega Bebeto, Alvarito te agarra en la puerta de la radio y te dice, bueno, ¿quién juega hoy? Juega Bebeto. Ya sabemos cómo es, cuál es el camino a seguir. Ya sabemos qué dos cuadras hay que transitar porque cada vez los amigos de la cooperativa nos ponen los bares más cerca. Sí, nos hicieron un gran regalo. Un gran regalo. Quiero decir algo, ya que está Alvarito acá, que no fue en un bar, pero casi, porque a veces Radio Pedal es un bar también. Y una noche de verano, que era un bar en la vereda y estaban jugando el truco, Alvarito nos puso nuestro nombre. Así que ya que estamos acá, te vamos a agradecer. Es verdad. No se acuerda, verdad. Tiene una cara que no sabe de lo que le estoy hablando. Fue cuando nos echó el vecino al lado, Alvarito, que si está escuchando le mandamos disculpas. Sí, claro. Igual quiero decir que ese día, Alvarito, si no me equivoco, fue el día que te gané, ¿te acordás? Que jugamos... Ay, ups, bueno, traigo esa anécdota. Si capaz querés. Que ya es momento de ir yendo a la tanda, pues empezaba a picar, a poner competitivo. No, la y ahí empezó él con el, no, te envalentonaste, y ahí dijimos, estábamos buscando el nombre correcto, dijimos, son dos Valentinas al aire, nos envalentonamos, gracias Alvarito. Bueno, muy bien, dicho todo esto, ¿le parece bien si vamos a una pequeñísima tanda? Y Alvarito está impactado acá, se acaba de enterar que nos puso el nombre. Para, una última cosa que quiero decir respecto a los Patovicas que los bardié. Me escribe Leo y me pone, aguanta los Patovicas del blues. 100% cara de malo, 0% mal. Así que a eso es un poco los que... Bueno, todo estética, todo postura, como hablamos recién. Vamos a la tanda y venimos con los compañeros y compañeras del Finisterre en La Sartén por el Mango. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Radio Pedal. Una mirada distinta de la misma realidad.